Estamos con nuestro compañero Óscar Aranda, que nos va a hacer un monográfico del monotema de las elecciones. Muy bien, sí, pues bueno, pues esta semana es la corresponsalía de Vizcaya, como este domingo pues son elecciones europeas, forales y municipales, y bueno, pues desde esta corresponsalía, como decíamos, pues queríamos hacer un breve monográfico, sobre todo centrándonos pues en las elecciones a Juntas Generales de Vizcaya y a los ayuntamientos vizcaínos, bueno, pues para conocer a qué se dedica cada institución, qué expectativas tiene cada partido y algunas cuestiones más de forma de todo lo relativo a esta cita electoral que tenemos, que tanto te gusta. Bien, empezamos con un dato importante que lo sacó, bueno, un sociólogo, Braulio Gómez, que hizo una investigación en la que, como conclusión, bueno, es una investigación que incluso por la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao se ha hecho eco, en el que hablaba en el que en Bilbao, por ejemplo, en los barrios más ricos es donde se vota más. Hacía, pues, en las diferentes secciones electorales que hay en cada barrio, y veía pues que había en algunos barrios de Abando donde el número de electores o el porcentaje de electores era mucho mayor que en barrios de Otxarkoaga o incluso de Bilbao la Vieja o de San Francisco. Eso es un primer dato para tener en cuenta. Bueno, arrancamos. En primer lugar, pues vamos a hablar de las elecciones a Juntas Generales de Vizcaya, donde se van a elegir 51 junteros o junteras en 4 circunscripciones. En cada circunscripción se votan, no hay un voto para toda Vizcaya, sino se vota pues a cada una de las circunscripciones de las 4 que hay, que son una pues Durangaldea y Valle Arratia, otra es solo Bilbao, otra es margen izquierda, Meatzaldea y Encartaciones, y la otra pues toda la parte norte, ¿no? Eguribe, Leartibai, todo esto. O sea, son 4 circunscripciones y los votos van en cada una de ellas. Vale. Bueno, esta institución, las Juntas Generales de Vizcaya o la Diputación Foral de Vizcaya, pues que muchas veces es una institución bastante desconocida, bueno, pues quiere decir que tiene un carácter histórico desde la Edad Media, ¿no? Existe, ¿no? Pero con un formato diferente al actual, el cual pues fue abolido en 1876 tras las guerras carlistas y recuperado en 1979. Y este formato actual pues deviene de la Ley de Territorios Históricos del 83, que supuso, por cierto, un dato importante, pues la escisión en 1985 entre el PNV y EA. La diferencia de apreciación que tenía entre diferentes sectores del PNV, ese fue el motivo de la escisión que hubo y la creación de EA en el 85. EA quería, o EA, o lo que luego fue EA, ¿no? El sector representado por Carlos Garaikoetxea y así, es el que quería dar más importancia al gobierno vasco, y el PNV pues mantener las competencias actuales que tiene la Diputación, que son las que tiene hoy en día. Bueno, pues, pero si por algo conocemos a la labor de diputación, de las diputaciones de los territorios históricos y Navarra, es porque se encargan de canalizar los impuestos, los tributos, pagos de IRPF, IVA, impuestos de actividades económicas, impuestos de sucesiones, patrimonio, vivienda, etcétera. Es decir, pues lo que se denomina las haciendas vascas, ¿no? Es decir, donde se recaudan todos los impuestos, y luego por medio del cupo que está establecido en el 6,24% de lo recaudado, pues se envía a Madrid por las materias no transferidas ese 6,24%. Es decir, esas materias no transferidas suelen ser militares, Casa Real, puertos, aeropuertos, etcétera. Por eso la gente que hace objeción fiscal al gasto militar pues se detiene en ese porcentaje del 6,24% a la hora de hacer su apuesta pues por no dar dinero a los militarismos y a las guerras, ¿no? Bueno, del dinero recaudado por la hacienda, en este caso vizcaína, de lo que vamos a hablar, el 70% va para el gobierno vasco, y del 30% restante se reparte a partes iguales, 50% entre gasto propio de diputación y el fondo de Alcucha, que se reparte equitativamente entre los ayuntamientos de Vizcaya. Bueno, equitativamente, en alguna ocasión ha habido algún problema de que igual hay ayuntamientos que tienen que se quejan de que les dan menos dinero que otros o que se potencia más a Bilbao, ¿no? Como, y no a los municipios de alrededor y mucho menos los que están más lejos. Bueno, los ayuntamientos de Vizcaya, que hay que recordar que son 112 al día de hoy, ¿no? Igual en el futuro, pues Usán solo puede convertirse en municipio, ya lo veremos. Por lo tanto, pues cuanto más se recaude en la Hacienda, pues de más dinero van a disponer los ayuntamientos para su actividad municipal, porque estos tienen pues muy pocos ingresos, ¿no? Los ayuntamientos en sí pues siempre dependen de otros. Porque ¿cuáles son los ingresos que tienen? Pues los tributos municipales que pueda haber, el IBI, la OTA, los ayuntamientos que lo tengan, o sea, tienen pocas maneras de que haya ingresos de dinero, ¿no? Muchos de los servicios que se disfrutan en los municipios no se cubren ni por asomo con las cuotas que se pagan, pues por ejemplo, pues utilizar el polideportivo o las piscinas, con lo que pagamos con esos pues con las cuotas que podamos pagar, no se paga ni por asomo. De todas maneras, es importante decir que hay otras entradas de dinero que muchas veces ni se utilizan o se piden, como los fondos europeos, las subvenciones estatales, y no se piden pues por dejadez, por falta de personal adecuado o apropiado para hacer ese trabajo, o incluso por intereses políticos, que también los hay, para no pedir, por ejemplo, fondos estatales, ¿no? Bueno, pues la Diputación tiene su importancia, además de por la Hacienda, porque gestiona muchos fondos, por ejemplo, para el transporte, ¿no? Las carreteras son su competencia y vemos, por ejemplo, cómo se prioriza por la ampliación de la Supersur, a pesar de su dudosa utilidad, en detrimento de otras obras muy demandadas, como las líneas 4 y 5 de metro o el derribo del viaducto por el Recalde. Como ejemplo muy gráfico de que ese dinero que maneja Diputación, pues a qué prioridades tienen, ¿no? Además, desde Diputación pues se encargan de todo el transporte público a través de los consorcios de transporte, menos bueno los que no tienen competencias, como Cercanías de Renfe, aunque está en paso, ¿no?, de que se, en un breve plazo de tiempo, que se consiga, ¿no?, esas competencias. Vizcaibus, pues metro y todo esto. Claro, el que las Diputaciones tengan a través de los consorcios de transporte, bueno, que también están otras instituciones, pero que tenga la mayor fuerza, hace que, por ejemplo, una reivindicación que tiene que se tiene del billete único o de la unificación de las tarjetas, y que no tengamos que utilizar una en Guipúzcoa, otra en Álava o otra en Vizcaya, ¿no? Esa unificación pues hace que sea dificultoso esa labor, por la fuerza que tienen las diputaciones. A veces parece que no se habla demasiado de diputaciones en la prensa, pero tiene su importancia y es un impedimento pues para poder conseguir la tarjeta unificada, por lo menos en las tres provincias, en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, y que se vaya pues hacia el billete único. Vale. Igual el transporte será la parte más importante que gestiona Diputación junto con la acción social, ya que, por ejemplo, los menores no acompañados pues dependen de los espacios creados por Diputación, así como residencias, etcétera. Por ello, cuando las trabajadoras de residencia estuvieron en huelga, este largo periodo que estuvieron de huelga, pues señalaban directamente a Unidad de Rementería como responsable de su ínfimo sueldo, aunque todo estuviese subcontratado, como bueno, pues como gran cantidad de servicios que hoy se ofrecen públicamente, ¿no? Esto podría estar blindado con lo que se denominan las normas forales, pues que garantiza unas cláusulas sociales en la contratación, que es algo que ya se puso en marcha en Guipúzcoa, y en Vizcaya, pues bueno, están ahí, ¿no?, para que se establezca esta norma foral. Bueno, un poco por encima vamos a hablar de cómo funciona o a qué se dedica la Diputación. Vamos ahora un poco con el tema más electoral. En estas elecciones, pues a Juntas Generales en concreto, pues está por ver si se mantienen el acuerdo entre PNV y PSE, porque algunas encuestas pues dan mayoría absoluta al PNV. Y como suelen hacer acuerdos que incluyen todas las instituciones, aunque no sean necesarios en este caso, pues es posible que puedan seguir juntos a pesar de cierto malestar del PSOE. Bueno, por ejemplo, algunas políticas del PSOE, como Teresa La Espada, pues es diputada de Empleo e Igualdad, que se oponía a la Vizcaya a grandes eventos, ¿no? En plan como la gala en TV, o por lo menos no quería entrar en no quería centrar pues las políticas en materia de turismo en estos actos. Y por cierto, otro de los ejes en los que actúa Diputación es en las marcas turísticas Vizcaya, Bilbao, en la que pues manejan bastante dinero pues para traer grandes eventos que luego hemos visto con dudosa rentabilidad, como las finales de rugby, por ejemplo. Por otro lado, siguiendo con este tema electoral, pues EH Bildu, pues bueno, es posible que mantenga sus junteros, que igual suba un poco. Está por ver a ver si se acerca a los porcentajes de votos que obtuvo en 2011. Las encuestas, no todas, siguen una línea ascendente, pero bueno, pues habrá que ver los resultados del domingo. El PSOE parece que recuperará voto perdido en 2015 y Podemos y PP, bueno, pues intentarán no perder demasiado, sobre todo el PP, que tiene todas las de perder. El domingo veremos si las diferentes encuestas, algunas bastante iguales entre sí, las que ha habido, pues aciertan o hay algunas sorpresas. Bueno, vamos a hablar un poco de municipales. En las municipales tampoco se esperan grandes cambios, pero en algunos municipios que en 2015 pues ganó PNV por poco, como en Baracaldo, pues van a estar muy reñidos y el PSOE pues ha apostado por su ex consejero de turismo, bueno, sí que casta hasta hace un mes en esto, que es Retortillo, pues para intentar recuperar pues la segunda población con más habitantes de Vizcaya, ¿no? En esta legislatura el PSOE pues ha gobernado solo en Portugalete y Ermua, y en otros lugares donde hubiera gobernado fruto del pacto entre el PNV que tienen en las demás instituciones, pues no ha podido ser por las malas relaciones que tienen, como en Baracaldo o en Basauri, que ha sido imposible el acuerdo entre estas dos fuerzas. El PNV, decíamos, el PSOE gobierna en dos municipios y el PNV, en cambio, ha gobernado en esta legislatura pues en 65 municipios de los 112 que hay en Vizcaya. EH Bildu en 32 y otros 13 están a manos de candidaturas independientes, algunas de ellas por surgidas tras movilizaciones vecinales, como en Abadiño, por los accidentes que ocurrían en el centro de Matiena, que pasaba la carretera general por ahí, y a partir de ahí pues se creó una candidatura municipal que, bueno, que lleva gobernando pues igual 20 y pico años. Y también en Carranza, por ejemplo, el grupo que gobierna, que se llama Carranza Zabala, que se oponía a un parque eólico, que consiguieron paralizarlo, y bueno, y que a partir de ahí pues supieron aglutinar, y que aunque en esos pueblos se sigue presentando PNV o EH Bildu o demás fuerzas, pues siguen ganando, ¿no? O sea, que se apuesta desde esos pueblos por grupos municipalistas, digamos, ¿no? En otros pueblos, por ejemplo, Echevarri, que gobierna desde hace 20 y pico años también, la voz del pueblo, surgió por el rechazo a la instalación de una planta de ácido clorhídrico, y a partir de ahí pues han gobernado. En Zalla, el grupo se llama Zalla Bay, pues por las inundaciones que sufrían con el río Cadagua, y sufrieron aglutinar, pues bueno, pues un poco la dejadez de las instituciones, y también gobiernan ahí en Zalla, ¿no? Este un grupo municipalista. Y ahora se ha creado en Galdaca una candidatura, se llama USOAC, que puede obtener muy buen resultado y que ha salido pues por la reivindicación de la línea 5 de metro, que han hecho un montón de manifestaciones y bueno, ya se han formalizado en candidatura. ¿Qué pasa con estas candidaturas independientes? Pues que tienen el problema que solo pueden gastar en publicidad electoral 0,11 euros por votante, por lo que tienen muchas dificultades pues para poder hacer campaña. Y alguna, como en Plentzia, la candidatura municipal de Plentzia, que también ha gobernado estos 4 años, ahora ha optado por no presentarse por las multas y por estas dificultades que implica. Hubo un cambio de ley hace algún tiempo y que implica pues que no pueden, claro, los demás partidos, los partidos con más representación tienen más posibilidades de cuadrar sus cuentas, pero estas candidaturas municipales, con estas dificultades que tienen, pues muchas veces, por ejemplo, en Plentzia, solo se podrían gastar en campaña electoral 400 euros, que no da ni para las fotocopias, ¿no?, de los carteles, ¿no? Pues esas son las dificultades que están teniendo ahora candidaturas municipales. Vale, y luego en otros municipios, ya para acabar, pues como Amoroto, pues solo se presentan, también se presentan candidaturas independientes, pero tienen otro funcionamiento, más digamos de concejo abierto, y antes de las elecciones ya eligen al alcalde y a concejales, alcalde, alcaldesa y concejales, concejales. Y luego ya a la gente que eligen hacen la lista y se presentan a elecciones y votan pues a una única candidatura. O sea, tienen un método pues mucho más. Primero ya lo eligen entre ellos y ellas. O sea, son pues una población muy pequeña y bueno, ya Errico candidatura se llama, ¿no? Pues más evidente no puede ser. Y bueno, y también es descartable o comentable que algunos grupos municipalistas y que tienen concejales en su momento surgieron de Podemos, pero que luego se han ido independizando y generando pues un espacio propio y local y que hoy en día pues no tienen ninguna relación ni orgánica ni de ningún tipo con Podemos, ¿no? Aquí tenemos el caso claro de Juas en Bilbao, ¿no? Pues que se salieron y ya en el 2015, ¿no? Pues se salieron de la disciplina, digamos, de Podemos y bueno, y ahora pues se presentan de nuevo, ¿no? Se presentan de nuevo estas elecciones, pero no es la única, han ido surgiendo en varios pueblos pues candidaturas que bueno, pues que han ido creándose su espacio con un concejal o dos o tres o bueno, según el pueblo pues han tenido más éxito o menos. Y nada, y esto es un poco lo que queríamos comentar esta semana con relativo a elecciones. Se podrían comentar muchas más cosas, pero bueno, lo dicho está. Bueno, no ha sido tan habitual lo que, no, por lo menos ha sido un poco más original que lo más monotemático que suele ser el tema de las elecciones. Sí, de las propuestas, de las no propuestas, de qué pide uno, que es como la carta a Reyes Magos, ¿no? Que siempre se hace, ¿no? Pues nada, hasta la semana que viene. Venga, auguro.